Con este ritmo tú bailarás, tú bailarás, tú bailarás, hasta que llegue el amanecer. Tú bailarás, tú bailarás, cuyas guarachas y paseitos. Tú bailarás, tú bailarás, porque esta rica cumbia ya está sonando. Si mi linda chica baila bien sabroso, al compás de los tambores, mueve tu cuerpo ya. Yo te lo estoy pidiendo, por eso te canto así. Yo te lo estoy pidiendo, por eso te canto así. Con este ritmo tú bailarás, tú bailarás, tú bailarás, hasta que llegue el amanecer. Tú bailarás, tú bailarás, cambia guarachas y paseitos. Tú bailarás, tú bailarás, porque esta rica cumbia ya está sonando. Hasta que llegue el amanecer. Tú bailarás, tú bailarás, cumbias, guarachas y paseitos. Tú bailarás, tú bailarás, porque esta rica cumbia ya está sonando. Si mi linda chica baila bien sabroso, algo más de los tambores, mueve tu cuerpo ya. Yo te lo estoy pidiendo, por eso te canto así. Yo te lo estoy pidiendo, por eso te canto así. Con este ritmo tú bailarás, tú bailarás, tú bailarás, hasta que llegue el amanecer. Tú bailarás, tú bailarás, cumbias, guarachas y paseitos. Tú bailarás, tú bailarás, hasta que llegue el amanecer. Tú bailarás, tú bailarás, cumbias, guarachas y paseitos.